Un pajarito que por ahí está escuchando me contó que es una de sus canciones preferidas. Me gusta usted, el mensaje de la canción. Por eso, porque usted también llega siempre tan alegre. Exactamente. Pues con esta canción me acuerda también de Yolanda Ruiz, claro, que nos acompañó acá en RCN. Era una, siempre decía, una canción de motivación. De motivación. Pues con esta canción, primera canción, porque hicimos un trabajo exhaustivo de investigación, Capi, queremos decirle ese adiós que no es para siempre, solamente usted, su ciclo laboral, pues acá en RCN, y no sé si en los medios, esperamos que no, porque usted es un hombre muy, muy valioso, se nos va hoy. Y queremos hacerle esta despedida, Capi, con todo el corazón, con toda la amistad del mundo y con todo el cariño que le tenemos, Capi, con usted. 15, casi 15 años madrugando, 15 años. Hola. A veces voy por la casa, la gente a veces cree que uno comparte, se convierte en familia, sí. Hay mucha gente que de pronto uno va, y Yanelda, sí, y eso, Batman llegó, y Robin Capi. Y todo ese, sí. Pero sí. Pero Yanelda, sí, sí. Llegan los cambios, la radio sigue, hace parte de mi vida y seguramente muy pronto estaremos. Una anécdota, sí. Cuando yo llegué aquí, que iba a empezar este espacio, yo hablaba y hablaba, comenzaba, no, vamos a empezar tal día, y un día le pregunté a Jorge Roa, en ese momento era quien estaba organizando la parte de producción, le digo, oye, Jorgito, ¿por qué no arrancamos ya la madrugada? Y me dice, es que estamos buscándote tu partner, tu copiloto, quién va a estar contigo, hay que hacer casting, estamos haciendo casting de fuera, y yo ya sabía, le digo, pero aquí hay una persona, ¿por qué buscan afuera? Aquí creo que hay alguien, el Capi Romero, ¿él qué está haciendo? ¿Tiene otros proyectos? Preguntarle si quiere madrugar. En serio, a mí me parece el hombre maravilloso para este espacio. Ahí me dice, bueno, haz un casting con él. Y yo entro en mi casting, piloto con el Capi, con semejante. Eso no necesita, no señor, ya, usted díganos al aire cuándo arrancamos, que yo sé que vamos a la fija, Capi. Sí, claro. Y vamos a la fija. Y bueno, 20 años han pasado en esta compañía. Sí. De verdad, agradecimiento, porque uno a veces siente al oyente como una familia. Y como decía, hoy día, y lo decimos en esta importante cadena, las aplicaciones, una forma, sí, de escuchar, de acompañarlos. Y muy pronto a través de superestacion.fm, ahí estaremos. Bueno, póngale cuidado. Aquí están sus amigos, los que lo queremos, su familia también. El primer mensaje para el gran Capi Romero. Aunque sobre el Capi Romero se pueden decir muchas cosas, voy a tratar de ser muy breve. El Capi es un hombre que tiene un conocimiento extraordinario de la música, en todos los ritmos, en todos los niveles, en todas las épocas, en todos los países, etcétera, etcétera. De verdad que es toda una enciclopedia sobre la música, sus intérpretes y compositores. Tiene además una voz privilegiada, una voz... El gran Vlado, por favor, si sí, el hombre de los trazos en el canal RCN, qué bien. Su compañera y amiga también, Laura Espinosa, le quiso decir eso. ¡Laurita! Capi, yo solo tengo agradecimiento, ha sido un verdadero placer trabajar a tu lado, aprender de ti todo el tiempo, todos los días, todo el día, de la actitud, que es una hermosura. Esa actitud que hace que con gracia, con alegría, con paciencia, con dulzura, a uno se le iluminen los días. Gracias de corazón por toda esa alegría tan contagiosa, por tu disciplina, por tu profesionalismo, por la forma tan especial y humana que tienes. 4:49, Carito Castellano. Mi Carito. Aquí está, Carito. Claro. Mi Capi, mi cariño, mi admiración, mi respeto siempre, no solo para ese gran profesional, sino también para esa gran persona, ese ser humano que siempre nos recibía con una sonrisa en las mañanas cuando nos costaba mucho levantarnos de la cama. Siempre tuviste la canción perfecta, el momento perfecto para hacernos cantar a grito herido, y de verdad que eres inigualable. Te quiero, mi Capi, abrazo siempre. Javier Yules. ¡Javier! Si de hablar del Capi Romero se trata, las voces más representativas de la radio en Colombia, es una gran persona. Una sonrisa que encuentra uno todos los días a pesar de las noticias, a pesar del trajín de lo que ocurre en el mundo y en nuestro país. Está allí, una sonrisa amable, una sonrisa sincera y contagiosa, una gran persona, además también un gran compañero y un gran maestro. Este saludo, Capi, va con sabor de carantanta, la misma que vamos a disfrutar seguramente cuando nos volvamos a encontrar, porque seguramente nos encontraremos. Un gran abrazo. Y súmele empanadita de pipián, por favor. Que comíamos allá en las giras. Sí, claro, totalmente. Esperancita Rita. Hola, mi Capi. Aquí saludándote siempre en madrugada, como nos gusta madrugar, aunque ya llevemos tantos años. Mi Capi, solo quería decirte que te admiro, que te quiero, que eres un gran, gran, gran profesional y una persona espectacular, maravillosa. Siempre, siempre sonriendo, siempre buscando soluciones, siempre mirando el lado bueno, siempre mirando las oportunidades. Nos dejas una gran lección, muy, muy grande, y eso te lo agradezco. Como agradezco que estés en mi vida, que hayas pasado por mi vida, que hayas estado en mi camino y que seguirás en mi vida, mi Capi. Empieza una nueva etapa que será maravillosa junto a tu familia. Más descanso, no madrugar, no madrugar, que es lo más maravilloso. Así que mi Capi, un abrazo inmenso, te quiero con el alma. Espero que nos volvamos a ver pronto y nos tomemos un cafecito o un vinito. Te quiero, mi Capi. Lo del vino aceptado. Y el gran amigo, su gran amigo, Julio Correa. Ah, por favor, Julito. Mi querido, somos amigos hace muchos años. Si no estoy mal, casi 40 años. Hemos disfrutado una cantidad de experiencias fabulosas alrededor de la música. Pero te digo la verdad, me faltaba sentarme en una cabina, hacer radio contigo, bajo tu dirección. Soñaba con eso. Gracias a Dios, tuvimos, aunque sea muy corto, casi 4 meses compartiendo cabina. Y nada más quiero decirte, mi Capi, que te respeto un montón, una admiración increíble. Eres un gran profesional y sobre todo un gran ser humano, mi Capi. Sé que nos vamos a seguir encontrando. Claro que sí. Y por eso no me afano, pero igual te voy a extrañar mucho. Bueno, te mando un fuerte abrazo, mi Capi. Nos encontramos y no va a comenzar nuevamente con la historia de Guns N' Roses. Ay, ay, Julio, ay, por favor. Que lo ha marcado toda su vida. Kelly, Kellycita, Kelly Cabana. Capi, nunca habrá palabras suficientes para demostrar el cariño y para decir cuánta admiración hay en mí hacia ti. Eres mi amigo. Has sido mi compañero de trabajo, eres mi vecino, y eso lo agradezco. Y agradezco sobre todo nuestros encuentros todos los días a las 5 de la mañana. Agradezco la luz, agradezco las bendiciones, las buenas conversaciones y los sueños sobre Dibuya. Un tipo lleno de luz, del que no tengo nada más para decir porque él es todo voz, es todo alma, es todo lo que está bien en la vida. Un abrazo, Capi. Un abrazo, Kelly. Un abrazo a todos. Juanse. ¡Juanse! ¿Mi hijo? Su hijo, Juanse. ¿Serio? Juanse, adelante, Juanse. Hola, papá, te amo. Eres mi ídolo y mi ejemplo a seguir. Que Dios te guíe y te llene de muchas bendiciones en este nuevo camino que emprendes. ¿Cómo hacen esto? Juanse. Mi Juanse. ¿Y Sandrita? Por favor. Querida esposa, 30 años. Hola, Vi, paso por acá a decirte que gracias en el nombre de todos los oyentes por todos esos momentos que nos has acompañado con la reina y también en las otras emisoras con esa nota de motivación cada mañana. Gracias, gracias, gracias. Te amamos y esperamos acompañarte en un nuevo capítulo de tu libro. Te amo, Vi. Te amo, amor. Y un beso a mi Vale también, a mi Valeria. ¿Sí? Sí, claro. No lo alcancé a contactar. Sí, sí. Ay, Jane, por favor, ¿qué es esto? Cuatro, se suponía 54. Que caramba, por favor, vale, ¿qué es esto? Vale, todos no, te se quieren supone, mucho. Sí. Divina, de verdad, mil y mil gracias. Aquí está un oyente, a nombre de todos los oyentes, don Jairo Jaimes también, que le escribe y le manda un mensaje muy lindo. No, hola, Capi. A partir de ahora tu programa será una mirada al futuro. Vas a comenzar una nueva etapa en tu vida, llena de proyectos para vivir plenamente la vida en compañía de tu familia. Pero donde quiera que vayas, Capi, quiero que sepas que nosotros los oyentes te vamos a recordar porque eres un ícono de la radio en Colombia y vas a dejar un gran vacío que muy pocas personas o casi nadie podrá llenar. Porque has creado tu propio estilo y muy pocas personas lo podrán imitar. Capi, muchas felicidades en esta nueva etapa de tu vida. Que Dios te bendiga y que vayas con bien. Ay, qué lindo. Qué lindo, de verdad. Gracias, gracias a todos porque nos hacen sentir que la radio también es familia. Gran abrazo, de verdad. Azuri. Ay, respiren, porque ay, yo estoy con el corazón partido. Pero a mí no me grabaron, me echó al ruedo en directo. Le toca en directo, Capi. Capi, un abrazo. Abrazo. No, gracias. Son las 4:44, 4:55, Azuri. Y muchas horas más. Qué privilegio haber compartido espacio en estas madrugadas. y desde que tengo uso de razón, yo creo, en la radio, el Capi ya estaba allí. Muchas gracias, de verdad, sí. Pero nos vamos a seguir comunicando, Capi. Sin duda, sin duda. Gran abrazo. Muchas bendiciones. Y mientras ponemos la otra canción que de este homenaje al bello Capi, Julián, Sergio, ustedes también tienen algo lindo para decirle al gran Capi Romero. Fuerte. Toda la gente que para, un profesional. Por favor. Gracias. Un amigo. Trabajar en el Plus ese mes fue muy chévere. Fue una experiencia bacana. Esta canción de Yoki Barrios expresa una amistad. Y esa es la que tenemos acá. Por favor, gracias a todos, de verdad. Gracias, muy amable. Yo también estoy en los mismos carteles. Juli, no puedes. No puede. También Jairito Tarazona le envió un mensaje. A todos, de verdad. Juan Manuel Ruiz. Juan, a todos. William Calderón. Todo el mundo está escribiendo que qué pasa con el Capi. Yo, en lo particular, tengo que decirles que pierdo un gran amigo. Pero vamos a seguir hablando. Seguimos haciendo amigos, por un favor. Un súper compañero de madrugadas, un súper compañero de trabajo, una disciplina impresionante. Aprendí tanto del Capi que tengo que seguir, por supuesto, manejándolo, de esa disciplina, de esa cordialidad de él. Aprendí a sonreír mucho en las madrugadas. A veces llega uno con tantos problemas. Bueno, escuchemos a Jairo. Hola, Yane. Hola, Capi. Pues, mi abrazo, Capi. Lo conozco desde la universidad. Allí tuve la feliz fortuna de cruzarme con él y luego desde hace muchísimos años también de compartir este mundo de la radio. Un excelente ser humano, una gran persona, un gran profesional, un gran locutor. Capi, mi abrazo. Gracias, Jairito. Vendrán cosas mejores. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Tan bello esto. Ahí está Jairito. Diana está igual que yo. No, Capi, muchísimas gracias. Creo que esto... Mi hermosa Diana. Esto es una pausa, pero yo quedo completamente agradecida de, pues, de que nos hayamos cruzado, Capi. Gracias por todo. Y nos seguimos cruzando. No me saques así del llavero rápidamente. Pero rápido, ¿no? Juan Manuel Ruiz, que está con bronquitis y con todo, pero ahí va. Capicito muñeco, te quiero mucho, hermano. Eres el mejor, un crack. Qué honor haber trabajado contigo, hermano. Qué voz. Gracias, hermano. Abrazo inmenso. Nos vemos en el camino. Juan, nos vemos en el camino. Yanelda 450. Cierra la última canción que Sandrita me dijo que le encanta. A Sandra, un abrazo. Sandrita Ramírez, lo vas a disfrutar. The Long Time. Escuchemos. Billy Joel en la FM 459. Gracias a RCN. Escuchemos. Gracias a todos. Todos, Capi, gracias. Gracias, Capi. Vuelvo y repito, gracias totales. Gracias a todos, de verdad. Qué hermoso. El gran edecán, que es el Capi. Cuando yo por la reina de la madrugada y el edecán, el Capi Romero. 5 en punto, Capi. Lo quiero mucho. Un abrazo. Este es el espacio informativo que más crece en Colombia. La FM. Periodismo para todos. Es la FM, www.lafm.com.co. La FM, somos RCN. En la FM, las noticias de tu ciudad, de Colombia y del mundo.